Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo. Al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. Señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, cola en el supermercado. Es el campesino hermano el que comparte su bocado. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos que nos están escuchando en diversas coordenadas a este su programa muy especial que estamos haciendo desde Lima, Perú, en el marco de la Cumbre de los Pueblos. Es un programa que lo estamos haciendo con las compañeras y compañeros de la caravana, así que pues estamos muy contentos de poder tener este programa especial sobre lo que ha ocurrido durante los últimos días aquí en Lima. Así que pues vamos a presentarnos. Aquí les está hablando Luna Negra del programa Hijos de la Tierra. Kirimen desde la Universidad de Costa Rica del programa Kioscos Socioambientales. Hola, soy Lucía Ramírez de México. Activista honoris causa de la caravana climática, contenta de estar acá con ustedes en este que es el octavo, noveno programa que hacemos ya como caravana climática. Gracias, Luna. Y el programa 160 de Hijos de la Tierra. Falta aquí el compañero que va a estar en los controles durante estas dos horas, así que... Bueno, mi nombre es Braulio, para toda la banda que nos está sintonizando. Estamos en las instalaciones de Casa Activa, un espacio de convergencia que empezó a construirse dos semanas antes durante el contexto de la Cumbre de los Pueblos aquí en Lima. Estamos transmitiendo por Radio Activa para toda la banda que nos está escuchando. Así que le dejo el micrófono a mis compañeras para que empecemos. Les vamos a comentar sobre el contenido que vamos a tener durante estas dos horas. Así que en el primer bloque... Bueno, vamos a presentarnos un poquito. Les vamos a poner una música que hemos conocido acá en Lima con unos compañeros que están retomando mucho la temática de defensa del territorio, de defensa de la cultura. Les vamos a presentar la canción de la nueva invasión que se llama Todo es Uno. Y bueno, además de ello vamos a empezar introduciendo con un audio de una compañera boliviana que hemos conocido durante la marcha, que es la compañera Nilda Rojas de Bolivia, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Quillasuyo de Bolivia, para empezar a introducir un poquito el marco grande en el cual se inscribió esta Cumbre de los Pueblos y desde el cual ahora vamos a hacer nuestro balance y nuestra catarsis aquí un poco de lo que nosotros vivimos y reflexionamos en estas intensas dos semanas de preparación y en los días concretos que se llevó a cabo la cumbre. En el bloque 2 vamos a tener algunos temas en el bloque 2 de dos amenazas muy grandes que se estuvieron hablando y conversando críticamente, ¿verdad? De apuestas de devastación ambiental como es el fracking y lo que implica el programa Red Más. Y pues vamos a estar escuchando una canción de Calle Callejera. Y bueno, en el tercer bloque vamos a escuchar aquí a los compañeros de la caravana para que nos comenten lo que ha significado estos meses de viaje, que estuvieron recorriendo 11 países de América Latina, y bueno, también esta última parte en Ecuador, lo que pasó con la caravana que ustedes estaban junto con la gente del Yasuní, y bueno, vamos a tener este bloque para hablar de eso. En el cuarto bloque vamos a hacer como las conclusiones, y bueno, también les vamos a compartir un manifiesto que se hizo acá, y bueno, pues dejar pues las experiencias que se tuvieron. Así que no se vayan, quédense estas dos horas escuchando este programa especial desde Lima, en esta casa muy especial que albergó a muchas personas de diferentes partes del mundo que se reunieron para exigir que no se quiera cambiar el clima, que lo que se tiene que cambiar es el sistema. Y bueno, los dejamos con la canción y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra junto con la caravana climática. Señor, señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió.